Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos, un gusto estar con ustedes ya listos aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y los 940 AM. Como siempre, ya estamos preparados para acompañarles en 2 horas de programación con todo el acontecer artístico y cultural que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la ciudad y el país. Por supuesto, mandamos un fuerte abrazo también a las personas que nos siguen fuera de la provincia de Pichincha, fuera del dial 100.9 FM y los 940 AM en la página www.casadelacultura.gov.es. De esta forma llegamos ya a la mitad de semana en este miércoles 23 de octubre. Nuestra emisión 192. Esta mañana no nos puede acompañar nuestra compañera Laura Ríos debido a que se encuentra en un periodo de coberturas fuera de la provincia. Se encuentra realizando también la cobertura del programa nacional Camino a Loja, y la estación que se ha dado esta semana ha sido en Guaranda, en la provincia de Bolívar. A partir de las 7:30 de la mañana esperamos hacer un contacto con ella para que nos cuente cada uno de los detalles y también cómo se ha ido desarrollando este programa, recordando que ayer en la noche tuvieron presentaciones con el público de la ciudad allá en Guaranda, dentro del programa nacional Camino a Loja. Esa es una de las novedades con las que contamos en esta mañana. La ciudad de Quito amanece con 8 grados centígrados. Tenemos una probabilidad de precipitaciones moderada. La humedad está en 95% y un viento soplando a 3 kilómetros por hora. Es lo que nos señala brevemente aquí en estos portales. El INAMI, por su parte, nos indica que hoy tendremos radiación ultravioleta en la parte interandina de 7 a 9 puntos. Esto quiere decir entre alto y muy alto. En la parte litoral de 6 a 8 puntos. En la Amazonía de 5 a 8 puntos. Y finalmente en la región insular de 7 a 9 puntos. Es lo que nos señala el INAMI. Las lluvias continuarán en los próximos días en varias localidades del país. También nos invitan a tomar precaución, pues es probable que se presenten algunas inundaciones puntuales de hogares, negocios y caminos susceptibles. También hay probabilidades de incremento de los niveles de los ríos, especialmente en las demarcaciones hidrográficas de las provincias de Santiago y también Napo, es lo que nos indica el INAMI. Así que tener en cuenta eso, por favor. El Hoy No Circula ya se encuentra habilitado. Recuerde que hoy tenemos esta medida para aquellos vehículos y automotores cuyo último número de su placa sea 5 y 6 con este miércoles. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche no pueden circular estos automotores. Tomen muy en cuenta, por favor. Al momento, en el sector del Trébol se registra tráfico fluido, carga vehicular sobre la avenida Pichincha. Contraflujo se encuentra activado en el sector en el sentido sur-norte. Sobre la avenida Mariscal Sucre, en el sector túneles de San Diego, también se registra tráfico fluido. El contraflujo aquí está activado en el mismo sentido, quiere decir sur-norte. Hay sectores de la ciudad donde se encuentra la calzada mojada, así que le invitamos a que tenga precaución, incremente la velocidad entre los automotores, evite correr debido a que puede sufrir algún tipo de derrape o también y esto ocasionar algún tipo de accidente, ¿no? Tenemos ya la hora exacta, cuando son ya las 7 de la mañana y 6 minutos. También hay un vehículo averiado sobre la Panamericana Norte en la entrada a La Bota, antes de llegar al redondel de Carapungo. Si las personas se encuentran en el sector, puede tomar vías alternas para que no se lleve esta sorpresa, ¿no? Le repetimos, esto es en el sector de La Bota. Se encuentra un vehículo averiado sobre la Panamericana Norte a la entrada a La Bota antes de llegar al redondel de Carapungo. En este paso a desnivel, ahí podemos observar este bus, no, este automotor, vehículo que se encuentra averiado en el lado... En el carril extremo izquierdo, y realmente genera tráfico en este sector, que es uno de los más concurridos para poder desplazarse a lo que corresponde al norte, a otros cantones y también provincias de nuestro país. Contamos ya también con la información del EQ911 en la ciudad de Quito. Nos comentan que se reporta el estado de las vías en la provincia de Pichincha, Napo y Orellana, y al momento se encuentran habilitadas. Si se va a Machachi, Santo Domingo, Tabacundo, Cajas, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, La Merced, Papayac, Tabaeza, Baeza, Tena, Loreto, Tena, Coca, Sacha, Quijos, Papayacta, Coca, Loreto, Archidona, Tena, vaya con cualquier seguridad, ya que se encuentran habilitadas. Eso sí, mucha precaución, de manera especial en el sector de Papayacta, que suele tener bastante, bastante humedad, así que maneje con mucha precaución. Vamos a contarles ya cuando son las 7 de la mañana y 8 minutos lo preparado en esta jornada informativa, la número 199. Titulares en Zona Cultura. Y nos vamos ya con la información. El 23 de octubre se conmemora el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil y se recuerda el natalicio de un gran referente del género del rock en América Latina. Se trata de Charly García. Loja ya tiene lista su agenda para el Festival de Artes Vivas. Encuentro literario Cartografías de la Disidencia se presentarán en el Centro Cultural Benjamín Carrión. En noviembre, Hot Chip llega a Ecuador. En el ámbito internacional le contamos sobre el álbum Abbey Road, que vuelve a ser número uno en Gran Bretaña luego de 50 años. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una amplia agenda preparada para compartir con ustedes cada uno de los trabajos que realizan nuestros invitados. En esta mañana estaremos hablando sobre fotografía, sobre el trabajo social que se hace en torno a la prevención de drogas y también sobre música, porque estaremos arrancando junto a Maurice Adam, él estará con nosotros y hablándonos sobre su agrupación Quito Jazz. Ellos tendrán una presentación próximamente en la Casa de la Música y los detalles, el repertorio, la historia de Quito Jazz lo conoceremos de su voz. La campaña Aguanta un Chance busca erradicar el uso de drogas en nuestra ciudad. Al respecto, esta mañana hablaremos con Diego Riofrío, director de Prevención de Adicciones de Quito, y también Giovanna Ovidio, gestora de este proyecto. Al cierre conoceremos la historia sobre la muestra fotográfica Arrieros, historia de caña y contrabando. Para hablar sobre este tema nos acompaña su autor, su fotógrafo, Martín Jaramillo Serrano. Esa es la propuesta informativa para esta mañana, cuando son ya las 7 horas y 10 minutos, aquí arrancamos ya con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 23 de octubre se conmemora el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, para dar a conocer y concienciar a la población sobre este problema. Además, recordamos también el natalicio de Charly García, un referente de la música del rock en América Latina. En el país. Bueno, mientras resolvemos un pequeño problema surgido aquí en nuestra cabina, vamos ya con el segmento El País. Y aquí le vamos a contar que desde el 15 hasta el 24 de noviembre, Loja vivirá su Festival de Artes Vivas. En esa oportunidad presentarán 11 elencos internacionales y 16 nacionales. Las obras de los 27 grupos que integrarán la programación oficial del cuarto Festival Internacional Artes Vivas Loja 2019 fueron anunciadas por la viceministra de Cultura y Patrimonio Ana María Armijos y por el director artístico Patricio Vallejo Aristizabal la noche del pasado lunes 21 de octubre en el Teatro Nacional Benjamín Carrión y con la concurrencia del público lojano. En este año el festival sufrió cambios en su organización, como la reducción de su presupuesto y el desarrollo del Programa Nacional Camino a Loja 2019 a cargo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo importante para Patricio Vallejo es que pese a los contratiempos económicos y administrativos, el festival presenta un programa completo y diverso. Bueno, sí, nosotros hemos procurado una programación internacional y nacional de altísima calidad. La programación nacional fue decidida por un grupo curatorial y la programación internacional pues la hemos organizado con el equipo de dirección artística del festival. Vamos a tener obras hermosas como el Ballet de Belgrado de Serbia, que nos visita, un país que nos visita por primera vez. Esa es una obra de ballet contemporáneo, de una hermosura, de una estética increíble. Con esa obra inauguramos el festival. Y bueno, y tenemos una programación diversa con obras de teatro musical, con obras de danza, de danza teatro, de circo, es decir, procurando toda la diversidad de las artes escénicas, que yo le podría decir casi con certeza que es la mejor programación que hasta ahora hemos podido ofrecer en este festival. La viceministra Armijo señaló el trabajo articulado de la mesa interinstitucional para el éxito del desarrollo de este festival. Además, reiteró el compromiso del gobierno nacional a través de esta cartera de Estado al ratificar a Loja como uno de los principales escenarios para la circulación de la creación artística del país. Los grupos internacionales en esta ocasión son: Grupo Andanzas, coproducciones colombo-estadounidense, Teatro de los Andes, Glambers Creut, Murga Madre, Kimba Fa, Teatro Dele Radici, Uma de Papel, Kein Yushimura, Ballet Nacional Belgrano, Boala Project. A este elenco se suma la participación de los grupos nacionales: Teatro de la Vuelta, Sergio Enciso, Brisa Teatro, Átomo Danza Teatro, Interarte Esencia, Laboratorio Teatral D2, Pedro Moscoso, Sofía Barriga, Colectivo de Artes Quichua, Ñapash Purina, Cactus Azul, Corporación Artística Tierra Negra Internacional, Camino Rojo Danza Teatro, Aula 21, Hipocén Teatro, Santiago Carcelén y Compañía Nacional de Danza. Thank you.

nos vamos ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus novedades. Anoche, con una gala cultural, se desarrolló en la Sala Miguel de Santiago la inauguración de la retrospectiva de la maestra Trude Zoica. Con un trabajo en conjunto entre instituciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa Cultural Trude Zoica y el Museo Aviala, presentaron este espacio tres etapas evolutivas que grafican en esta muestra expositiva. Que lo que más se puede destacar es la resiliencia. Cómo después de que ella sufrió increíblemente en los campos de concentración y en la guerra, ella supo salir adelante, hacer una nueva vida, una vida realmente en la que nos da un mensaje de paz y de esperanza. Con estas palabras, la directora de Casa Cultural Trude Zoica e hija del artista Ana Steinet resalta lo que representó para la historia y el legado que dejó. Trude Zoica fue una escultora y pintora judía de orígenes checos. Nacida en Berlín, vivió los últimos 70 años de vida en Ecuador, en donde desarrolló su único y original estilo, mismo que utilizaba precisamente con materias recicladas con cemento y acrílico. Creaba de esta forma altos relieves con un vigor propiamente expresionista. Para la familia, fue un gran acontecimiento el presentar esta muestra en compañía de autoridades y amigos. Para nosotros es sumamente emocionante, importante. Esta muestra ya se presentó en la República Checa de marzo a junio de este año y tuvo una repercusión increíble, como unos 60.000 visitantes. Y aquí no había ningún eco. Entonces, cuando la Casa de la Cultura nos invitó a hacer esta retrospectiva aquí, nos pareció una maravilla. Y sí, estamos sumamente contentos. Este es el primer capítulo. Esta retrospectiva de la artista checo-ecuatoriana se realiza como una continuación de la exposición internacional denominada Holocausto y Maternidad en el prestigioso Museo en República Checa. Dividida en tres exposiciones y en tres campos diferentes según las etapas evolutivas de la maestra. La nieta y curadora de esta retrospectiva, Gabriela Fonseca Steinit, nos brinda un panorama completo sobre el contenido particular de esta muestra. En la exposición, bueno, la exposición está dividida en tres partes. La primera, que está aquí primero, es sobre Holocausto, las memorias del Holocausto, porque Trude Zoica sufrió esta época tan dura y estuvo en cuatro campos de concentración. Entonces, ella lo plasma en su obra, plasma su experiencia, pinta muchas cosas que tienen que ver con situaciones muy duras. Y bueno, la segunda parte es sobre maternidad y feminidad. Entonces, ella tuvo una bebé en el campo de concentración, murió unas pocas semanas después. Entonces, y bueno, en última instancia está en esta tercera parte la esperanza. Entonces son cuadros que representan toda su energía que tenía realmente de vivir. Y después del Holocausto, esa impresionante fuerza de retornar a la vida. Trude Zoica nació en Berlín el 9 de diciembre de 1909, de padres checos. Su familia vivía en Praga, en la capital antigua de Checoslovaquia. Ella tuvo una vida feliz y cómoda. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Berlín y se casó con Desiree Archibald, como parte de todo lo que se denominaba en su historia. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, participó en calidad de anfitrión en esta cita. En sus palabras, resaltó a la figura de la maestra y cómo la Casa de la Cultura la reconoce. Valiente mujer checo-ecuatoriana que dejó su cuerpo en el año 2007, que habla a través de su arte sobre la temática Holocausto y maternidad, como parte de una macroexposición que recoge sus pasos ante la injusticia y la dureza de la vida. La presente muestra es la continuación de la exhibición exitosa realizada en el Museo y Memorial de Terezín, República Checa, y es parte de otras exposiciones que se realizarán en el Museo Avia Ayala y en el Centro Cultural que merecidamente lleva su nombre. El acompañamiento musical estuvo a cargo del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de los artistas Matthew Medina en guitarra y Renzo Ford en saxofón. Visite hasta el 15 de noviembre la muestra retrospectiva de la maestra Trude Zoica en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los invitamos a todos a ver esta exposición. Es muy interesante porque es su primera retrospectiva póstuma aquí en el Ecuador y que de hecho se realizó ya esta misma exposición en la República Checa. Entonces es una gran oportunidad tenerla aquí. Yo le invito cordialmente a todos, a todo el público, para que vean esta retrospectiva que está dividida en tres partes: la parte Memorias del Holocausto, Feminidad y Maternidad y Esperanza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex, por ese reporte completo sobre la inauguración de esta exposición. No se olvide que será hasta mediados de noviembre que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, usted también puede conseguir observar las otras etapas en las que se ha dividido esta exposición, que estará también llegando al Museo Abiyala y también a la Casa Cultural Trude Zoica, ubicado en el sector de la Floresta. Vendrá esta muestra, viene acompañada con un conversatorio, tengo entendido que se realizará junto a Gabriela, la nieta del artista, y bueno, le invitamos a que esté muy pendiente de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya estará confirmándose las fechas, horarios y lugares para que pueda acercarse y conocer más sobre esta exposición que tiene su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos con uno de los segmentos más llamativos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y digo llamativos porque el cine es uno de los espacios que llama mucho la atención. Hay gente que tiene ya por tradición venir en las noches acá a la institución, observar un buen cine, otras personas que de a poco van conociendo lo que tiene de cine la institución, bueno, es lo que siempre llama bastante la atención. Y para eso le contamos que la noche de este martes, la Cinemateca Nacional de esta institución inauguró la muestra del panorama de cine húngaro. Son 7 películas que presentan la realidad de este país bajo muestras y conceptos que reflejan a una sociedad diferente en cuanto a cultura, costumbres y realidad política social. Es un gran placer poder estar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y tener la oportunidad de aperturar el ciclo de cine húngaro que se va a realizar aquí en el Ecuador y en esta casa por primera vez. Y en esta ocasión la inauguración tiene lugar con la celebración de la Fiesta Nacional de Hungría. Así destaca la historia de lo que es el cine húngaro, en palabras de la señora embajadora de Hungría en Ecuador, Edith Buxi. El cine de Hungría comprende un arte de cine y películas creativas realizadas dentro de esta nación y en el extranjero, una industria cinematográfica notable que arrancó en el siglo XIX, dentro y fuera de sus fronteras. Entre los directores más destacados resaltamos a István Szabó, Béla Drág, Miklós Jankó, entre otros. Entre las películas húngaras más exitosas están Korytina, Mefistino, Harmoniak, año 2000, o Control, año 2003. Estas son varias de las temáticas que se presentan durante estas jornadas con lo mejor del cine húngaro. El público que quisiéramos que venga en grandes números y que les invitamos cordialmente, puede presenciar películas que cuentan no solamente la historia de Hungría, sino la historia de personajes interesantes y también de sentimientos y de vivencias y trayectorias personales de los protagonistas. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, en conjunto con la Embajada de Hungría en Ecuador, desarrollan este panorama del cine húngaro desde la noche de este martes y hasta el próximo lunes 28. El cine del país magiar combina múltiples estilos y miradas, por ello han consolidado como uno de los más atractivos de la actualidad, una generación que tiene nuevos trabajos y que por supuesto arrancaron en los años 70. Para la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, el presentar esta muestra tiene un significado especial. Así lo resalta su coordinadora, Laura Godoy. Es importante para la Casa de la Cultura y la Cinemateca Nacional por primera vez realizar una muestra de cine húngaro en nuestra sala, además porque el cine húngaro en la actualidad es un cine que tiene diversidad y está muy aclamado a nivel internacional, y especialmente están directores que formaron el nuevo cine húngaro desde la década de los 70. Entonces estamos con películas de estreno presentando aquí en la sala como siempre. Juan Enrique Jurado, embajador de Bolivia en Ecuador, y Manuel Enrique Rosero, embajador de Colombia en nuestro país, dejaron su mensaje, compartiendo esta tarde y noche especial con la embajadora de Hungría en Ecuador y con autoridades de la Casa de la Cultura. Es un mensaje de amistad, de hermandad hacia el pueblo de Hungría que celebra su Día Nacional. Bueno, estamos aquí acompañando a la embajadora Edith, que siempre es una muy buena amiga y una buena representante de su país. Pues hemos venido con mucha entusiasmo, con mucha expectativa a participar de este evento tan importante que nos ha convocado nuestra querida embajadora de Hungría, y muy entusiasmados de acompañaros. No se lo pierda, el cine húngaro continúa esta tarde en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. A partir de las 17 horas lo esperamos con Asesinato en Rueda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.